بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين أما بعد En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea Allah. Alabado sea Allah, el Señor del Universo, el Altísimo, el Grande, el que decreta todos los asuntos, el bien informado, el sabio. Desvía del camino recto a quien Él quiere con su justicia, y guía a quien Él quiere con su permiso y beneplácito. Recompensa las acciones, sean insignificantes o muy grandes. Subhana, le alabamos en todas las circunstancias, y especialmente el haber facilitado lo que era difícil. Y atestiguo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, el único sin asociados o semejantes. Albrició con las buenas nuevas a los piadosos que sigan su guía, y advirtió a los criminales y desviados con un enorme castigo. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Invitó a la verdad con el permiso de Allah, y por eso fue la antorcha que ilumina. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros, y con todos aquellos que lo siguen hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas, cuando la noche es oscura, se extraña a la luna llena. Cuando el sol es muy fuerte y el calor es muy intenso, se busca una sombra y una brisa aliviadora. ¡Qué triunfo para aquellos que fueron justos cuando los demás se extralimitaban! ¡Qué sorprendente los jóvenes en la plenitud de la juventud, que saben contenerse de las malas inclinaciones y de cometer pecados! Triunfarán aquellos cuyos corazones se mantienen unidos a todas las mezquitas. Triunfarán aquellos cuyos corazones se mantienen unidos a todas las mezquitas. ¡Qué felices serán aquellos hombres que se amaron por Allah! ¡Qué felices serán aquellos hombres que se amaron por Allah, que se reunían por Él y no se separaban sino por su causa! ¡Qué importante la castidad! ¡Qué importante la castidad, la honestidad y el temor de Allah! ¡Qué buenos, qué buenas son las caridades en secreto para que Allah deje de estar enojado con uno! ¡Qué dulces las lágrimas en la soledad! ¡Qué dulces las lágrimas en la soledad cuando surgen de un corazón arrepentido! Le pido a Allah que nos perdone y que nos bendiga y que nos haga de los que estarán en el paraíso, inshallah. Amin. Nos dice Allah en el Corán, a modo de introducción. Nos dice: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. En español, Allah nos habla de la gente del paraíso cuando se encuentren en el paraíso los creyentes unos con otros. Nos dice Allah en estas bellas aleyas que corresponden a la sura, los ordenados en filas, As-Saffat, la sura número 37. Nos dice Allah en el Corán, y se preguntarán los creyentes en el paraíso unos a otros acerca de lo que hacían en la vida mundana. Uno de ellos dirá, una de estas personas que estarán en el paraíso dirá, en verdad, yo tenía un amigo, un compañero incrédulo, que me decía, ¿acaso tú eres de los que creen en la resurrección? Es imposible que después de que muramos y nos convirtamos en tierra y huesos, seamos resucitados para ser juzgados. Dirá ese creyente, este musulmán que está en el paraíso, contándoles a la gente del paraíso lo que hacía en la vida mundanal, les dirá, ¿queréis observar el infierno? Dice la ley, y cuando observe, le verá a quien era su amigo, a quien era su compañero, en medio del fuego del infierno. Entonces este creyente exclamará, por Allah, poco faltó para que me perdieses. Por Allah, poco faltó para que me perdieses. Y de no ser por la gracia de mi Señor, habría sido uno de los desdichados. Por cierto, que viviremos eternamente. Después de haber pasado por la muerte de la vida mundanal, no seremos ya más castigados. Ciertamente este es el éxito grandioso. Vale obrar para alcanzarlo. ¿Por qué he hecho esta bella introducción? Porque, hermanos y hermanas, nos encontramos hoy en día en un tiempo en el que es importante tener buenas amistades. Es muy importante tener buena gente que solamente te guíe hacia lo bueno, que solamente te enseñe aquello que es beneficioso para ti. Y no nos dejemos llevar si tenemos amigos, ya sean incrédulos o no, que nos digan cómo vas a creer en la vida después de la muerte. No nos dejemos llevar nunca por estas palabras, ya que al final los perdedores serán ellos y nosotros seremos los triunfadores. Por tanto, aconsejo a todos mis hermanos y hermanas de la sala, de aquí, de Paltal, que solamente tengan amistades que realmente les beneficien en su din, en su religión, y que les ayuden siempre a mejorarse y a ser mejores musulmanes, inshallah. Amén. Y empezamos, después de toda esta pequeña introducción, empezamos con la clase de hoy. La clase de hoy es la última clase de las clases que hablan sobre la ciencia del hadith. Esta es la última clase, inshallah, que habla sobre esta temática del hadith. Y como ya saben, el título de la clase es El engaño. Hoy vamos a hablar sobre el engaño. Doy la bienvenida a todos los hermanos y hermanas de la sala. Que Allah os bendiga. De verdad que Allah os bendiga. Especialmente me conmoví mucho al enterarme de que hay una hermana, mashallah, que nos sigue siempre con estas clases, que es sorda. Subhanallah, no escucha bien y aún así se esfuerza por venir a esta clase. Esta hermana, su sordera, sus problemas con su audición no le privaron de aprender el conocimiento. Así que le pido a Allah que la bendiga y que la haga una mujer del paraíso, inshallah. Amin ya Rab. Y el hadith que vamos a tratar hoy, se lo pongo en sus pantallas, es el siguiente. Nos narró Abu Huraira que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pasó cerca de una cantidad de comida, es decir, que eran cereales, esta comida era cereales, ofrecidos a la venta, e introdujo su mano en ella, en esta comida, y sus dedos se humedecieron, los dedos del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Entonces le preguntó al dueño que vendía esos comestibles, ¿qué es esto, dueño de la comida? Espera que os pongo la otra parte. ¿Qué es esto? Le dijo, ¿qué es esto, oh dueño de la comida? Y le contestó el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, Se mojaron con la lluvia, mensajero de Allah. Se mojaron con la lluvia, mensajero de Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo entonces: ¿y por qué no has puesto la parte mojada encima para que la gente la viese? ¿Por qué no has puesto la parte mojada encima para que la gente la viese? Quien engaña no es de los nuestros. Quien engaña no es de los nuestros. Es un hadith que está en Muslim, que está en Tirmidhi y que está en Abu Daud. Repito, narró Abu Huraira radiallahu anhu, que Allah esté complacido con él, que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam pasó cerca de una cantidad de comida, de cereales, ofrecidos a la venta, e introdujo el profeta sallallahu alayhi wa sallam su mano en esta comida, y sus dedos se humedecieron. Entonces le preguntó al dueño de los comestibles: ¿qué es esto, dueño de la comida? ¿Qué es esto? ¿Qué estás ofreciendo aquí? Entonces le contestó el dueño: se mojaron con la lluvia, mensajero de Allah. El profeta sallallahu alayhi wa sallam le dijo: ¿y por qué no has puesto la parte mojada encima para que la gente la viese? Quien engaña no es de los nuestros. Este es el hadith que vamos a tratar hoy en esta clase. Y tal como hacemos siempre, analizaremos este hadith tal como lo analizan los sabios del hadith, los ulama del hadith. Y tal como hacemos siempre, primero diremos quién es el narrador, quién es Abu Huraira, y diremos quién es el compilador, es decir, Muslim, Tirmidhi y Abu Daud, y finalmente daremos una explicación general del matn, del texto del hadith en sí. Con lo que respecta a Abu Huraira, ya hemos dicho su biografía en clases pasadas. Y hoy simplemente lo voy a, como a forma de recordatorio, decir unas pequeñas reseñas de él. Abu Huraira, lo recuerdo, hermanos y hermanas, su nombre era Abdurrahman ibn Sahr. Nació en el Yemen y abrazó el Islam en Medina. Cuando se enteró que el profeta Salam había migrado a Medina, entonces Abu Huraira emigró hasta Medina y se hizo musulmán de la mano del profeta Salam. Fue famoso Abu Huraira, algo que le caracteriza es que es el sahabi, es el compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam que más hadices transmitió. Él es el que más hadices transmitió. Escuchó del profeta y se los memorizó. Con lo que respecta a los compiladores de este hadiz, que son Muslim, At-Tirmidhi y Abu Daud, también ya hemos mencionado su biografía, la biografía de cada uno. Y para hacer una breve reseña de cómo se llamaban, Muslim, os lo recuerdo, era Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, tal como hemos dicho en clases anteriores. At-Tirmidhi se llamaba Muhammad ibn Isa ibn Saura. Este es At-Tirmidhi. Y Abu Daud era Sulaiman ibn al-Ash'ath al-Sijistani. Todos estos son sabios del hadith. Y dicho esto, ahora pasamos a lo que es el hadith en sí, a la explicación del hadith que estamos tratando hoy, que es sobre el engaño. Primero, tal como hacen los sabios, vamos a dar una definición de qué es el engaño, qué es engañar, cómo lo han definido los sabios. De aquí vamos a empezar. Según un sabio llamado Al-Mannawi, dijo que el engaño es lo que mezcla lo bueno con lo malo. Ibn Hajar al-Haythami dijo: la clase de engaño que está prohibida se da cuando el dueño de los bienes sabe algo que, si el comprador lo supiera, no pagaría esa cantidad de dinero por él. Otro sabio llamado al-Kafawi dice que el engaño causa oscuridad en el corazón y fruncimiento de ceño. De ahí esta palabra, que en español, en árabe, el engaño es al-Ghish, que significa engaño o falsedad. Y también en árabe se suele utilizar esta palabra al-ghish para referirse al odio o la enemistad. Por tanto, tal como nos dice al-Mannawi, el engaño es mezclar lo bueno con lo malo. En este hadith en sí, el que estamos tratando ahora, el profeta sallallahu alaihi wasallam se nos cuenta que un día el profeta estaba en el mercado. Estaba en el mercado y de repente Allah le revela que uno de esos que estaban... Sí, me he dado cuenta. Uno, entonces cuando estaba en el mercado, el profeta sallallahu alaihi wasallam Allah le revela que hay uno de los mercaderes, había uno que estaba engañando a la gente. Había uno de esos mercaderes que estaba engañando a la gente. Entonces el profeta, ¿cómo supo esto? Allah se lo reveló. Le dijo que fíjate que hay uno aquí, en este mercado, que está engañando a la gente. Entonces, el profeta, cuando pasó por donde había estos cereales, este montón de cereales que pertenecían a este hombre, el profeta lo tocó, metió su mano ahí y sintió que había unos cereales que estaban húmedos en el centro. Dentro de esa pila grande de cereales, el profeta se dio cuenta que en el centro había unos cereales húmedos. Entonces le pregunta al vendedor, pregunta de quién es esto primero. El profeta sabía de quién es. Le pregunta de quién es y por qué hacía eso. ¿Por qué estaban húmedos esos cereales? Y tal como decimos, el profeta sabía que por qué hacía eso, sabía quién era ese hombre, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam lo había hecho, había preguntado para que así la mala actitud de este mercader quedara expuesta delante de todos los demás mercaderes que había en el mercado, toda la gente en el mercado, para que así esta llamada de atención del profeta sallallahu alaihi wasallam fuese un ejemplo para todos los demás, para que así ninguno engañe a los demás. El dueño de esta comida, de estos cereales que había puesto a la venta, dijo que los granos se estaban mojados porque accidentalmente la noche anterior había llovido y entonces se han mojado. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo regañó y le dijo: ¿y por qué no has puesto estos cereales encima, arriba, para que así estén visibles para todas las personas? Y así puedes avisarles a la gente de qué estás vendiendo. ¿Por qué los ocultas en el centro? Y que no, el profeta Slasum les dice que si los ocultas, entonces es que los estás engañando. No quieres que se den cuenta de algo que tú estás vendiendo. Y eso no es lícito para el musulmán. Ya que si cualquier producto está dañado, el vendedor está obligado a informarle al comprador, ya que si no lo informa, lo estará engañando. Y después de esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam se dio media vuelta y se volvió hacia los otros mercaderes que había en el mercado y les dijo, quien engaña, tal como hemos dicho antes en el hadith, dijo, quien engaña no es de los nuestros. ¿Qué quiere decir esta frase? Que quien engaña no es un verdadero seguidor del Islam, no es un verdadero creyente. Es musulmán, sí, pero le falta mucho para llegar a ser un buen creyente. Tal individuo no es un verdadero creyente, no es un verdadero musulmán. Porque está olvidando que Allah lo está mirando. Tú puedes engañar a la gente, pero no puedes engañar a Allah. Puede que las personas no se den cuenta de algunos defectos que tenga tu mercancía, pero ¿acaso Allah no se da cuenta? Allah no lo puedes engañar, y Él te está viendo, y el día del juicio te juzgará. Tendrás que responder por todos esos actos y engaños que estás haciéndole a la gente. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, enfatizando muchísimo este tipo de relaciones comerciales, para que la gente se dé cuenta que cuando compramos o vendemos tiene que ser con total honestidad y sin ningún tipo de engaño. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith que está en el Sahih Muslim, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que cuando dos personas compran o venden algo, dice, si son honestos, su venta será bendecida. Si son honestos, su venta será bendecida. Pero si son deshonestos, es decir, si engañáis, su venta se le quitará toda la bendición. Su venta no tendrá bendición. No tendrá bendición. Y con relación a esto, podemos mencionar que muchos alumnos, muchos estudiantes, cuando llegan los exámenes, ellos no estudian apropiadamente. Pero tratan de aprobar engañando a los profesores. Tratan de aprobar engañando, deshonestamente, copiando las respuestas durante un examen. O mirando las respuestas de sus compañeros. Otros han estudiado, pero él, como no ha estudiado, entonces trata de mirar y copiarse y copiarse de las respuestas de su otro compañero. Tal comportamiento, hermanos y hermanas, es antiislámico. Tal comportamiento es antiislámico y Allah nos juzgará por esto. Y el engaño no importa. Algunas personas, hermanos y hermanas, se excusan diciendo, es que es mi amigo, es que él me ha pedido ayuda, yo no soy quien está engañando. Que es él quien me ha pedido la respuesta y yo se la estoy pasando nada más sin que nadie nos vea. Y te dicen, es que los amigos tienen que ayudarse unos a otros. ¿Yo por qué le voy a negar mi ayuda si él me ha pedido, me ha dicho, pásame las respuestas debajo de la mesa o cosas así? Pero Allah, les contestamos a este tipo de personas, les decimos que Allah prohibió ayudar a cometer pecado. Allah nos prohíbe formar parte de algo para así desobedecer a Allah. Ayudar a cometer pecado está prohibido en el Islam. Dice Allah en el Corán, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Dice Allah en español, ayudaos unos a otros a obrar el bien y apartarse del mal. Y no cooperéis, no os ayudéis en el pecado y la transgresión. Por tanto, esta ley ya es prueba suficiente para hacernos ver que todos aquellos que ayudan a los demás para cometer pecado ciertamente están desviados, están en un camino que si siguen así tienen muchas posibilidades de que Allah les castigue el día del juicio. Una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam, sobre este tema, sobre el ayudar a cometer pecados, una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith auténtico que está en Sahih al-Bukhari, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, ayuda a tu hermano, ya sea que está sufriendo una injusticia o que está siendo injusto con alguien. Repito, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, insur ahaka zaliman o madluman. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, ayuda a tu hermano, ya sea que se le está haciendo una injusticia o que él está siendo injusto con alguien. Entonces los compañeros se sorprendieron, dijeron, oh mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, nosotros entendemos, podemos entender que hay que ayudarle cuando alguien, se está cometiendo una injusticia en contra de él. Nosotros entendemos esto, que hay que ayudarle, claro, porque se está cometiendo una injusticia con él. Pero, ¿cómo le vamos a ayudar cuando él es quien está cometiendo una injusticia? ¿Cómo le vamos a ayudar? Siendo que él está cometiendo una injusticia con alguien. ¿Cómo le vamos a ayudar? El profeta sallallahu alaihi wasallam les contestó, les dijo, previniéndolo. Es decir, evitando que cometa esa injusticia. Si alguien te dice, ayúdame a aprobar el examen, pásame las respuestas, eso es una injusticia, es haram, es pecado. ¿Tú cómo le vas a ayudar? Él quiere cometer una injusticia, un pecado. ¿Tú cómo le vas a ayudar? Evitando que cometa ese pecado. Es decir, no pasándole las respuestas del examen. Y tened en cuenta, no digáis que es insignificante esto, que es un pecado pequeño nada más. ¿Cómo le voy a negar eso? Si es pequeño, eso es algo simple. No os dejéis tentar por Satanás, porque aunque sea simple, Allah nos juzgará por eso y nos castigará por eso. ¿De dónde obtengo esto que digo? Dice Allah en el Corán. Y quien haya realizado una mala obra, por pequeña que fuere, verá su castigo. Subhanallah. Está en la sura número 99, aleya número 8. Sura número 99, aleya número 8. Dice Allah, y quien haya realizado una mala obra, por pequeña que fuere, verá su castigo. Y quien haya realizado una mala obra, por pequeña que fuere, verá su castigo. Por tanto, ¿qué nos quiere decir todo esto, estos hadices que estamos mencionando contra el engaño? Es que el ser humano, el musulmán tiene que desarrollar la virtud de la honestidad. Tiene que ser honesto. Tiene que ser alguien en el que la gente pueda confiar. Que no te conozcan como alguien que engaña, que suele mentir o todo lo parecido a esto. Sino que te tienen que conocer como una persona de una moral intachable. Alguien que se le puede confiar. Tal como se conocía al profeta sallallahu alaihi wasallam antes de que fuera profeta, en la Meca al profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de que empezara su misión profética, se le conocía como el Amin, es decir, el digno de confianza, el Amin. Y la Meca, los incrédulos de la Meca, a veces cuando combatían con él, dejaban sus pertenencias al profeta sallallahu alaihi wasallam. Fíjense, lo combatían, pero aún así le confiaban sus pertenencias a él, le decían: guarda estas pertenencias, por favor, oh Muhammad, ya que no conocemos a alguien más confiable que tú. Subhanallah, fíjense, lo combaten y aún así confían en él. Esta es la actitud que tienen que desarrollar los musulmanes, ya que Allah nos dice en el Corán: oh creyentes, cumplid con vuestras obligaciones. Oh creyentes, cumplid con vuestras obligaciones. Y ahora vamos a dar, dicho esto, vamos a dar una serie de ejemplos de todas las formas en las que podemos engañar. Ejemplos de cómo suelen engañar las personas, cómo suelen engañar. Vamos a mencionar ejemplos de cómo se suele engañar a la hora de comprar o vender. Vamos a dar ejemplos de cómo se suele engañar a la hora en asuntos del matrimonio. Vamos a hablar de cómo se suele engañar cuando, por ejemplo, nos piden consejos. Vamos a hablar de cómo se suele engañar cuando estamos en una posición de autoridad. Vamos a ver cómo se suele engañar en los exámenes, tal como hemos dicho ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar con el primer ejemplo, la primera forma que muchas personas engañan, con la que engañan, y es cuando compran o venden. ¿Qué frecuente ocurre en los mercados de hoy, hermanos y hermanas? Ya que se suelen ocultar las fallas que tiene la mercancía, se suele engañar a las personas con respecto a la calidad del producto, o de sus componentes, o de su cantidad, o de su peso, de su origen, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el primer ejemplo a la hora de engañar en la compraventa. El primer ejemplo. Algunos vendedores, por ejemplo, vendedores de frutas, colocan papeles u hojas en el fondo del canasto y luego colocan las mejores frutas en la superficie, a la luz de las personas, para que las vean. Las mejores las colocan en la superficie para que las vean. Y de esta manera engañan a toda persona que quiere comprar y lo estafan, haciéndole creer que el canasto está lleno desde el fondo hasta arriba, hasta la superficie, y que todas las frutas son de la misma calidad tal como ve en la superficie. Subhanallah. Esto es lo que hacen muchas personas. Dígase frutas, dígase verduras, dígase pescado, lo que sea. Te ponen las que están en mejor situación, mejor calidad arriba, para que el comprador se crea que todas son iguales. Y no es así. Otro ejemplo que suelen hacer también, otro ejemplo de engaño, cómo suelen engañar en la compra-venda. Algunos de estos vendedores, por ejemplo, a la hora de vender perfumes, ellos consiguen un tipo de aceite y lo mezclan con el perfume. Y te llenan el frasco de perfume, te lo llenan la mayor parte con este tipo de aceite que huele a perfume. Y después le ponen un poco de perfume nada más. Y lo colocan en botellas de vidrio. Y esta sustancia, la gente que la huele dice: es perfume. Y la venden a bajo precio. Y las personas creen que todo lo que hay dentro de esa botella es perfume, siendo que hay aceite y un poco de perfume. Esta es otra forma que utiliza la gente para engañar. Más formas. Tercera forma, en la compraventa. Cuando son cosas que se cobran, que se pagan por el peso. Algunas personas le compran a propósito un envase, o un envase que pesa mucho. Se lo compran a propósito un envase que pese mucho, para que así la persona, cuando vaya a pesar esa mercancía, ese producto, pues le pese más y así esté pagando el doble. ¿Por qué hacen esto? Para así ganar más dinero, y otra forma de engañar también a las personas. ¿Cómo engañan también en la compraventa? Algunos comerciantes, por ejemplo, ropa que tenga parches y demás, las remedian, le hacen unos remiendos ligeros. Y luego la venden y les dicen que es una ropa nueva, que esta nunca se ha remendado ni nada, que está nueva, así la han comprado. Esta es también otra forma de engañar. Les engañan, no les dicen que esta prenda tenía parches, estaba rota de aquí, nosotros la hemos enmendado. No hacen eso. Te la venden como si fuera nueva. Otra forma de engañar también. Más formas. A veces, algunos comerciantes, los que venden oro, por ejemplo, te compran oro de segunda mano y lo ofrecen a la venta al precio de como si fuera un oro nuevo, sin decirle al comprador que es de segunda mano. ¿Y cuánto pasa esto? Subhanallah. Compra oro a segunda mano y después cuando te lo vende te dice que esta es de primera mano y que es un oro bueno, de buena calidad, etc. El shaitán, subhanallah, el shaitán, hermanos y hermanas, hace que las malas acciones parezcan como atractivas a esta gente. Creo que estos ya son bastantes ejemplos para darnos cuenta de todos los engaños que se pueden dar en la compraventa. Ahora vamos a pasar a los engaños que se suelen dar, por ejemplo, a la hora del matrimonio, en asuntos de matrimonio. Y vamos a mencionar algunas formas con las que engaña a la gente también en el matrimonio. Subhanallah. Algunos padres dicen, él sabe, por ejemplo, que su hija ha perdido la virginidad. Y cuando alguien viene a pedirle la mano, le dice que me gusta tu hija, eso, le dice, mi hija es virgen, es esto, lo otro. Y después, cuando ya se casa, el marido ya descubre que no es virgen. Esta es también una forma de engaño y es haram, está prohibido en el Islam. Otra forma con la que engañan también. Imagínense, algunas veces esta mujer, esta chica tiene alguna enfermedad y que está presente en su hija. Y cuando viene alguien, un pretendiente, a querer casarse con su hija, se la oculta, no se la menciona. Le dice, mi hija no tiene ninguna enfermedad. Está casi perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Para que así tenga una buena imagen, para que así la mire con buenos ojos el esposo. Y luego, cuando se encuentran en la noche de bodas, pues el esposo descubre su enfermedad. Esto también les decimos a todos los padres que teman a Allah, ittaqullah, teman a Allah en vuestras hijas y no engañéis con ellas a la gente que viene sinceramente con buenas intenciones a casarse. Más ejemplos de cómo se engaña en el matrimonio. Algunos padres, por ejemplo, cuando el pretendiente quiere ver a la mujer, y si la mujer, por ejemplo, tiene muchos defectos o algo, le dicen a la mujer, píntate mucho, se llena, se ha cubierto toda su cara con maquillaje, de colores, de tinturas, y así parece bella ante él. Pero si este hombre la mirara sin esa máscara que lleva encima de maquillaje, no estaría satisfecho. ¿Acaso no es así? ¿No es este tipo de engaño que lleva a que muchos hombres en las calles cometan adulterio? ¿Acaso no es esto? Entonces le dice a propósito, píntate, ponte, llénate la cara de tintes, de cosas, para que así ante los ojos de ese hombre parezca que es la más bella. Pero sin maquillaje, si ese hombre la viera sin maquillaje, seguramente no se casaría con ella. Con esto vemos que también es un engaño. ¿Por qué es un engaño? Porque tú estás ocultando algo que si lo nota la otra persona, lo llevará a rechazarte. Entonces, toda actitud que tenga como consecuencia esto, el que otro te rechace, por culpa de que tú estás ocultando algo, entonces es haram sin duda alguna. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, como hemos dicho en el hadith que estamos tratando hoy, Man ghasha falaysa minna. Quien engañe no es de los nuestros. El profeta se declara inocente de ti, hermano musulmán y hermana musulmana. Te dice que si tú engañas, tú no eres de los suyos. Se declara inocente de ti. No eres un verdadero musulmán. Más ejemplos de cómo se engaña a la hora del matrimonio. Muchas veces los padres, cuando viene un hombre a querer casarse con su hija, el padre no se preocupa de preguntar si ese hombre es religioso, si tiene buena moral y demás. Al contrario, nada más que venga el hijo, venga, nada más que viene el pretendiente, ya está, cásate, toma. Esto es un engaño también, porque estás engañando a tu hija. Porque imagínate que tu hija te dice, papá, ¿Tú qué piensas de fulano? ¿Tú qué piensas de fulano? Quiero tu opinión. ¿Qué piensas de fulano? ¿Qué piensas para de matrimonio? Para matrimonio. Si tú le dices es un buen hombre sin haber averiguado, si es religioso, entonces la estás engañando. Y no te corresponde, como padre. Otra forma de engañar, y ahora con los hombres. Muchas veces los hombres cuando van a pedir la mano a una chica, le pregunta al padre, ¿eres religioso, rezas? Y eso. Y el hombre empieza a decir cosas de su persona que no es así. Aparenta tener lo que no tiene. Aparenta que es un hombre de categoría, que es religioso. Que tiene mucho dinero, que es dueño de propiedades, de coches, de casas. Incluso puede ir a pedirle la mano con un auto, pero seguramente lo ha alquilado para que así le den a esa chica. Todo esto también es cuando en realidad no posee nada. Eso simplemente es para aparentar, y en realidad no posee nada. Esto también es un engaño. Otra forma de engaño. Es, por ejemplo, cuando yo tengo un amigo. Yo sé que mi amigo no se la pasa cometiendo pecados. Está muy desviado de misa. No es buen musulmán. Entonces, cuando viene un padre de una mujer y me dice que le gustaría casarse con fulano. ¿Tú qué piensas? Y entonces yo le digo, pues fulano es un man, yo lo conozco, reza siempre, hasta ha ido a la Meca, hace esto, lo otro. Y cuando es todo lo contrario. Eso también es un engaño, y Allah nos prohíbe de eso. Basta de engaños y decepción, que destruís hogares y familias. Más formas de engaño. Y ahora vamos a hablar de cuando alguien nos pide un consejo. Tal como acabamos de mencionar hace un momento. Alguien nos pide un consejo sobre el Islam. Y tú le engañas. Tú no le das la realidad del asunto. Imagínense. Tú sabes que beber alcohol es haram. Entonces viene una persona. Por ejemplo, es un nuevo musulmán, te pregunta, ¿El Islam prohíbe el alcohol? Tú le dices, no, tú lo puedes tomar en unas circunstancias, lo puedes beber cuando tú quieras. No pasa nada. Lo estás engañando. Y no solamente estás engañando, estás mintiendo con cosas que Allah ha dicho. Estás diciendo otra cosa que Allah ha dicho. Esto también es un engaño. Ya que el creyente, hermanos y hermanas, es espejo de su hermano. Si él ve una falla, no debe callarse, porque si te callas, le estás engañando. Si tú sabes que tu hermano es un error, vete y aconséjale, no lo pongas delante de sus hermanos. No estamos diciendo eso. Corrígele en privado, a su casa, en privado. Si es en internet, háblale un privado. Y aconséjale, dile que eso no es así, que lo que estás haciendo no es así. Que tienes que dejarlo porque el Islam lo prohíbe. Así tienen que actuar los musulmanes. Porque si tú le ignoras y te haces el desatendido, entonces lo estás engañando. Ciertamente lo estás engañando porque tú sabes la realidad de un asunto y no se la quieres dar a conocer al otro. Más engaños cuando una persona está en una posición de autoridad. ¿Cómo podemos engañar? Nos narra un hadiz que realmente a la persona que lo escucha o que lo lee le entra mucho temor. Dice el sahabi Ma'al ibn Yasar al-Muzani, que Allah esté complacido con él. Dice que durante su última enfermedad, escuché al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, decir Y atención, hermanos. Y atención, hermanos. Dijo el mensajero. Dijo el mensajero de Allah. No hay persona. No hay persona a quien Allah le haya puesto en una posición de autoridad y que muera engañando, utilizando esa posición de autoridad sin que Allah le prohíba, entrar al paraíso. Subhanallah. Dice el profeta que toda persona que esté en una posición de autoridad si muere engañando a las personas que están bajo su responsabilidad, dice el profeta, Allah no le dejará entrar al paraíso. Y en otro hadith que está en Bukhari, que acabo de citar, dice el profeta, aquel musulmán a quien Allah haya colocado en una autoridad sobre las personas y no sea sincero con ellos, no olerá la fragancia del paraíso. Toda persona que bajo una autoridad engaña a esa gente que tiene debajo de él, el profeta te dice que tú no entrarás al paraíso. Y ahora vamos a explicar cómo que les engaña, cómo que están en una posición de autoridad y les engaña. Esta advertencia, hermanos y hermanas, incluye a todos los que Allah ha colocado en la posición de autoridad. Ya sea esta posición grande o pequeña. Por ejemplo, vamos a empezar por los individuos de una familia real. Todos deben ser sinceros con aquellos que están bajo su autoridad y no deben engañar o estafar. No se vayan a confundir, no solamente con posición de autoridad estamos hablando de un rey, de un presidente, de un líder. No, incluso en la familia. El padre es responsable de lo que pasa en su casa. La madre también es responsable de lo que pasa en su casa, porque ella y sus padres están en una posición de autoridad sobre sus hijos. ¿Cómo los puedes engañar a tus hijos? Dicen los sabios. Tú sabes, por ejemplo, en nuestra casa. Tú sabes que rezar es obligatorio. Y tú ves que tu hijo no reza y nunca le aconsejas que reza. Tú le dices haz lo que quieras. Nunca les has enseñado rezar. Si tú mueres así, has muerto engañando a tus hijos. Has muerto engañando a tus hijos porque tú sabías la realidad de un asunto y no se los has dicho. Otra forma de engañar a nuestros hijos. Con la madre musulmana. Tú sabes que llevar el hijab, madre musulmana, es obligatorio. Pero tú ves a tu hija y nunca le has aconsejado, nunca le has dicho que es lo mejor para ti. Tú si mueres en ese estado, engañando a tus hijos, has muerto engañando. Tú ves que sus hijos se la pasan viendo películas de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alejan de contenido que alej El hadith lo acabo de citar Está en Bukhari y en Muslim. Si tú mueres así, no entrarás al paraíso. El empleado también debe ser sincero en su trabajo y hacerlo de la manera que su jefe le dice, sin engañar ni estafar. Mucha gente cuando no está su jefe empieza a quedar engañando, cuando ya viene el jefe entonces estás engañando, querido hermano musulmán, ya que tu jefe no te está mirando, el jefe de todos los está mirando al Señor de los está mirando a Allah, el día del juicio te pedirá cuentas por eso. Dice Ibn al-Qayyim sobre estos padres que engañan a sus hijos. Qué bellas palabras dice este gran sabio Ibn al-Qayyim. En su libro Tuhfatul Mawlud. Dice Ibn al-Qayyim que Allah lo tenga en su misericordia. Dice cuántas personas han causado sufrimiento a sus propios hijos. ¿Cuántas personas han causado sufrimiento a sus propios hijos? A la alegría de sus vidas en este mundo y en el más allá. ¿Cómo? al descuidarlos, al no disciplinarlos, al fomentarlos a seguir con sus caprichos y deseos, pensando que lo que estaban haciendo lo estaban honrando, cuando en realidad los estaban humillando. Dice Ibn al-Qayyim, pensando que estaban siendo misericordiosos y buenos con sus hijos, cuando en realidad los estaban maleducando. No se han beneficiado de nada, les ha servido tener hijos. Y han hecho que su propio hijo pierda su parte en este mundo, y en el más allá por la culpa de los padres. Dice Ibn al-Qayyim, para finalizar esta frase, si piensas en la corrupción de los niños, verás que la mayoría de los casos esto ocurre por culpa de sus padres. Repito, si piensas en la corrupción de los niños, verás que en la mayoría de los casos esto ocurre por culpa de sus padres. Que Alá nos proteja. Amén. Y por último, mencionamos lo que hemos dicho antes. Lo de engañar en los exámenes. ¿Cuántos estudiantes engañan en sus exámenes? ¿Cuántas formas, cuántos instrumentos hay entre los estudiantes? Nuestro Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz nos dice que quien nos engaña no es de los nuestros. Es el hadith que estamos tratando hoy, y no está permitido que los estudiantes engañen en un examen, ya sea escribiéndolo en sus manos, en su cuerpo, donde sea. Ya que estás engañando, y Allah es el que te está engañando, tu profesor no te puede ver, a lo mejor te salva, pero ciertamente has cometido un pecado y Allah te juzgará. Ya hemos dicho la ley, y toda persona que cometa una mala obra, pequeña que fuere, Allah le castigará. Le pedimos a Allah que nos proteja de caer en este tipo de engaños. De verdad que le pedimos a Allah que nos proteja de caer en este tipo de engaños. Y para finalizar, vamos a ver las cuatro enseñanzas que obtenemos hoy de este bello hadith, las cuatro enseñanzas que hemos aprendido hoy sobre el engaño. Los líderes musulmanes deben inspeccionar a la gente de vez en cuando para ver si realmente están cumpliendo con el Islam, tal como ha hecho el profeta, fue al mercado, fue al mercado, estuvo viendo si la gente estaba vendiendo de acuerdo, sin engañar, ni mentir, ni nada por el estilo. Tanto esta es la primera enseñanza del hadith, que los líderes musulmanes deben inspeccionar a la gente de vez en cuando para ver si están cumpliendo con el Islam. La segunda enseñanza que obtenemos, hermanos y hermanas, en este hadith, es que si alguien está vendiendo algo y tiene algún defecto, ya sea que esté dañado, que esté roto, que tenga alguna minusvalía, algún daño, algún defecto, no debes esconder estos defectos, sino que debe mencionarlos a la gente. Para que el comprador sepa qué está comprando, para que el comprador no compre una cosa que cuando llega a su casa es otra. Por tanto, a todos los vendedores, si hay aquí con nosotros gente que se dedica al comercio, les aconsejamos que si venden ustedes algún defecto o que están rotos o algo por el estilo, deben hacérselo ver al comprador. La tercera enseñanza que obtenemos en este hadith es que el engaño está terminantemente prohibido en cualquier forma. Y los musulmanes debemos evitar el engaño. Ya que el profeta nos dijo, quien engañe no es de los nuestros. Cualquier tipo de engaño, hemos mencionado varios tipos de engaños, engaños a la hora de los exámenes, engaños a la hora de la compra, engaños en posiciones de autoridad, engaños a la hora de que te piden consejo. Por tanto, la persona musulmana, el musulmán, debe evitar el engaño en cualquiera de sus formas. Y por último, la cuarta enseñanza que obtenemos hoy. Y con esto terminamos, la clase de la hoy. La cuarta y última enseñanza que obtenemos de este hadith. Es que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que quien engaña no es un verdadero musulmán. Nos dice que el verdadero musulmán no engaña. Si tú engañas a tus hermanos o a los no musulmanes, no digas que como no son musulmanes entonces los voy a engañar. Total, no son musulmanes. El profeta lo dijo en general, dijo quien engaña y dijo quien no engaña. Esto incluye tanto al que no es musulmán como al que es musulmán. Por tanto, quien engaña, el musulmán que engaña no es un verdadero creyente. El profeta se declara inocente de este tipo de personas que engañan. Y con esto le pedimos a Allah que nos perdone todo error que podamos haber cometido en la clase y que nos haga de la gente que ingresa al paraíso sin pasar por el juicio. Le pedimos a Allah que haga que el salat sea la frescura de nuestros ojos. Le pedimos a Allah que nos perdone nuestros pecados, tanto los públicos como los que hacemos en privado. Le pedimos a Allah que nos otorgue arrepentirnos antes de que nos llegue la muerte. Le pedimos a Allah que nos haga tener amistades buenas. Le pedimos a Allah que bendiga a toda persona que nos quiera por Allah. Y le pedimos a Allah que bendiga a toda persona que nosotros queramos por Allah. اللهم ارحمنا احب بنا في الجنة اللهم اجمعنا باخواننا في الجنة اللهم اجمعنا باخواننا في الجنة اللهم اجمعنا باخواننا في الجنة اللهم اجمعنا باخواننا في الجنة اللهم اجمعنا باخواننا في الجنة اللهم اجمعنا باخواننا في الجنة اللهم اجمعنا باخواننا في الجنة اللهم اجمعنا باخواننا في الجنة اللهم اجمعنا باخواننا في الجنة اللهم اجمعنا باخواننا في الجنة اللهم اجمعنا باخواننا في الجنة اللهم اجمعنا باخواننا في الجنة اللهم اجمعنا باخواننا في الجنة اللهم اجمعنا باخواننا في الجنة اللهم اجمعنا باخواننا في الجنة اللهم اجمعنا باخواننا في الجنة اللهم اجمعنا باخواننا في الجنة اللهم